90.1 Estación de radio. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos. Aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. Noches. ¿Cómo va? Bien, no te pelees con Santi, estamos arrancando con los Beatles en vivo, que está demasiado bueno como para que pase esto. Sí, ¿cómo vas? Acá todos, llegamos justo a tiempo. Justo a tiempo, hoy ahí corriendo, encima que vienen acá y nos sacan fotos y yo estoy así despeinado, chicos, no puedo, me tienen que avisar esto. Y bueno, esto es así, ¿viste? Lo bueno de la radio es que solo te vemos nosotros. Ey, bueno. Qué malo que fuiste ahí, sí, fuiste sí, muy cruel. Bueno. Basta de cháchara. Como ya habrás escuchado, como arrancó este programa, este vivo y refrito, hoy vamos a tener a los Beatles en vivo con una compilación, recopilación de recitales que hizo Diego Dicuda acá a mi lado, que trata de mostrar un poco lo que fue la historia y el progreso de la banda, ¿no? Arrancamos, como escucharon recién, con Twists y Gritos. El tema que los hizo, los catapultó, ¿no? Hacia la fama. Claro. Que es la primera etapa, la más rock and rollera, la que tiene más que ver con la tradición de Elvis Presley y todo eso. Y bueno, y vamos a terminar con ya lo último, con la experimentación. Sí, lo que cuando ya no tocaban en vivo, porque, bueno... Hubo un tiempo donde a Ringo Starr, luego de un recital, lo quisieron asesinar. Que bueno, no tocaban más, decidieron no tocar en vivo porque si no el contrato que tenía el millonario. Porque, bueno, recordemos que esta banda en 10 años compró todos los mercados mundiales y bueno, como que se cuidaban demasiado también en su ámbito cuando salían a tocar. Además... hay un tema que es, empezaron con una investigación sonora que no estaba muy atado a lo que era la realidad en los shows en vivo. Si escuchan absolutamente todos los recitales están plagados de gritos de chicas totalmente excitadas que hacen muy difícil poder tocar y hacer sonar temas como Strawberry Fields Forever, por ejemplo. Claro, bueno. Entonces, bueno, eso también hace que los Beatles, teniendo todo el dinero, todo el poder comercial y la creatividad, decían directamente ni tocar en vivo. Así es. Claro, y bueno, aparte de eso, bueno, temas como eso, como vos nombrabas, Strawberry Fields o I Got a Feeling o I Want You, temas sí. que la verdad fueron, dentro de lo musical, demasiado experimental y algo nuevo, ¿no? Algo como, bueno, crecimos, no estamos tocando el rock and roll que tocábamos en los 60, porque se tocaba rock and roll en los 60, no era solamente ellos, había todas las bandas estaban tocando ellos. Y esto, que no era una banda en donde las letras eran lo más importante. Ellos escribían y bueno, lo que realmente te atrapaba de los Beatles, que muchos leí muchas opiniones, era la música, porque no tenían, no eran grandes compositores de letras, pero lo que sí hacían era ambientar bien las canciones, ¿no? Sí, sin embargo, voy a discutir ahora. Pero el tema de cuando los Beatles empezaron a tocar, también el rock and roll era mucho más vacío a nivel literario. Y los Beatles de alguna forma introdujeron toda una nueva forma y bueno, esto de las canciones de amor y todo eso dentro del rock también lo hicieron masivo ellos y bueno, y es una tradición que hasta hoy sigue. Hoy la verdad es que el 89% o 90 o no sé cuánto por ciento de las bandas de rock tienen como temática central este legado que dejaron los Beatles. Sí, obvio, ¿no? El compromiso con el público, mismo que ellos lo decían en vivo, había veces que ni la gente se había dado cuenta que estábamos tocando mal porque eran tanto los gritos de que no podíamos hablar, de que no podían, estaban cantando y no se escuchaban su propio retorno, entonces ni la gente se había dado cuenta si a veces un tema salía mal o no. Entonces, bueno, una banda que la verdad hacía llorar, porque era verdad, la gente se desmayaba en los recitales. Bueno, una locura mundial, ¿no? Así que bueno, esto es lo que le ofrecemos para hoy. Pasando de la semana pasada a los Rolling, así que traemos la otra banda grande de allá, de Inglaterra. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Así es. Bueno, vamos a ir a escuchar, vamos a seguir con esto que los audios que estamos escuchando, recordamos que es en Hamburgo en 1962. Después te voy a contar algo de ese recital. Bueno, sí, lo dejamos para después. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar I See. A ver, para. I saw her standing there. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Look at me. Vamos a escuchar ahora Lonton Sally. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Estábamos escuchando Kansas City, siguiendo con este recital de los Beatles. Y te cuento que este recital es de 1962 en Hamburgo. La curiosidad que tenía para contarte era que, bueno, en esta época Ringo todavía no estaba en la banda, sino que estaba en su lugar Peter Best, en batería, ¿no? Este recital, que fue grabado en esta ciudad que te nombré, en Hamburgo, tuvo una particularidad. Resulta que para esta época Harrison era menor de edad. Los Beatles habían sido contratados por un empresario, Bruno Koschmider, y empezaron a tocar en una serie de bares que le pertenecían, con bastante éxito. De un momento para otro, empiezan a tocar en un bar que es competencia. Entonces, el bar se llamaba Top Ten. Entonces empieza el problema. Bruno Koschmider denuncia a Harrison por ser menor de edad, entonces es deportado otra vez a su país de origen, vuelve a Inglaterra, y como si fuera poco, la policía deportó a McCartney y a Best porque fueron acusados por este mismo empresario por ser presuntos incendiarios de un lugar que también le pertenecía a Bruno Koschmider, que era un hotel donde se hospedaban. O sea que terminaron, el único que pudo volver tranquilo fue Lennon. Sí. Porque a los demás los deportaron a todos. Sí, igual todavía andaba tranquilo por las calles Lennon. Porque sí. Más adelante muchas veces estuvo preso por, bueno, tenencia de drogas y todas las demás cosas. Lo bueno de esto es que, como acá tocaba Pete Best la batería, en ese tiempo es la primera gira. En los 17 años de Harrison, él vivía ahí, por eso es que deciden ir a tocar allá, porque él veía que había un crecimiento de las bandas allá, por eso es que deciden más el manager ir a tocar allá. Lo anecdótico es que a veces no es que desde que empezaron a tocar iban a lujosos hoteles como no. Estaban, bueno, iban a albergues donde a veces decían que porque no les alcanzaba como para pagar el micro y volver, dormían directamente en las plazas, ahí cuidando los instrumentos. Y bueno, Pete Best, que se enamoró de una chica y al... Una fotógrafa de allá, Astrid Kircher. Ahí está, pues ya con el nombre, no lo tenía el nombre. Sí, sí. Bueno, se enamora, cuando vuelven a Inglaterra, él dice, chico, yo me bajo. Y más allá de que venía, bueno, su manager les venía diciendo que él no servía, que tenían que buscar otro batero. Así es como, bueno, buscan a Ringo, que estaba siendo uno de los bateros más importantes también de Inglaterra. Y bueno, así es como entra Ringo Starr, que Ricardo Starkin, ¿no? Se llama. Sí, el nombre verdadero. Ringo le dicen porque él usaba todo el tiempo anillos y bueno, los rings. Ringo. Bueno, viene todo de por ahí. Bueno, la cuestión es que Pete Best, cuando se queda en Alemania, muere a los pocos años de un tumor en el cerebro. En el cerebro, sí. Y bueno, así es como se quedó fuera de los Beatles. Y de la mujer, que la que fue la mujer de Pete, dicen que fue ella la que creó esa imagen, ¿viste? De los Beatles, esa banda unificada, todo el pelito, todos iguales. Claro. Dicen que fue ella la que tuvo influencia en la creación de esa imagen. Claro, porque resulta que Pete Best se viene con el pelo corto así y le dice, y Lennon le dice, che, eso nos quedaría bien a todos como un ¿cómo se dice? Un look. Claro, un look, y algo, bueno, que marque. De ahí sale el look Beatles. El look este unificador de los Beatles tan característico, ¿no? Bueno, pero hay un montón de cosas que van a contar. Vamos a seguir escuchándolo. Sí, vamos escuchándolo. Pero vos, si te querés comunicar, lo podés hacer al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359 y comentarnos qué es de los Beatles. Para un fanático, los Beatles es mucho, para otros no es nada. Hay gente que todavía no escuchó los Beatles. No, ¿vos decís? Sí, yo tengo un amigo que me dijo, yo jamás escuché los Beatles. Y él... Pero por accidente, por la calle. No, porque es un gil. Pero bueno, vamos a escuchar los Beatles. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando los Beatles. Entonces, ahora vamos a escuchar Roll Over Beethoven. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. We'll be right back. seguimos con los Beatles, Can't Buy Me Love. Just can't buy, 'cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Oh. Satisfied, telling me that you want the kind of thing that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. ...90.1 Vivo y Refrito... ...seguimos con los Beatles en Hamburgo 1962... ...I Wanna Be Your Man... Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,

love won't overcome. Y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos acá en la 90.1 escuchando los Beatles y cambiamos, ya ahora estamos en España escuchando los Beatles en España. Cuando empezamos el primer audio también era de los Beatles en España, que se escuchó ahí al presentador. Cuando lo escuché me resultaba como lo más cercano al de este lado que hayan estado al español, sí. Los Beatles ahí presentándolo a alguien en castellano, ¿no? Que entendamos. Bueno, ahora, lo raro es que este recital es en Barcelona y en vez de decirlo en catalán, lo salió en español, ¿no? Sí. Eso es también... Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, lo que acabamos de escuchar era Feel Fine, un tema que tiene una historia media rara, que no me la voy a poner a contar porque es muy larga, pero bueno... Si querés que Diego te cuente la historia, manda un mensajito de texto al 1561-5403 o 59. Bueno. Bueno, Diego, contanos otra cosa más interesante que eso. No, vos no si vas a contar. ¿Yo te cuento primero? Sí. Bueno, resulta que cuando ya empiezan a crecer en la popularidad los Beatles, empiezan a tener muchas críticas muy buenas, ¿no? Por supuesto. Pero también se empieza a meter un poquito la pata. Lo que pasa es que Lennon, en una entrevista que le hacen, dice algo así como que los Beatles, como justificándose de que consumían drogas, ¿no? Y termina diciendo que, bueno, que después de todo, la gente los elige. Si los elige, los acepta como son seres humanos después de todo. El problema viene cuando dice algo así como que son más grandes que Jesucristo. Yo no me acuerdo bien las palabras. ¿Las tenés por ahí, Diego? Sí, sí, las tengo acá. Y él dice exactamente, dice así. Exactamente. No importa, cuando se le dice todo esto, fue para la BBC cuando le hacen una entrevista a John Lennon. Sí. Él le preguntan, le dicen, Lucy in the Sky, que si vos te fijás bien es Lucy in the Sky, hay... And Diamond, ajá, perdón. Claro. Que es el LSD, o sea, cuando había que tirarle palos a los Beatles, había un montón de formas para tirarle palos, porque era la verdad. La canción no viene por eso, ¿eh? No, la canción la inspira el hijo con un dibujo, con unas palabras que le dice Julian Lennon, una compañera de la guardería, sí, que después volaba después de un tiempo. Después te terminó llamando Lucy, la primera mona que encontraron, el Homo sapiens ese que encontraron los arqueólogos. Bueno, algo de eso, un eslabón perdido. Que no estaba perdido, pero bueno. No se encontraba. No importa, ¿en qué estábamos nosotros? Estábamos en que ellos eran más grandes que Dios. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Bueno, entonces esto provocó toda una serie de respuestas, sobre todo en los sectores del sur de Estados Unidos, y por una emisora de radio que a forma de broma dijo que se había empezado una quema de discos de los Beatles. ¿Y cómo es esto? ¿Viste el poder de los medios de comunicación? Que en realidad no había existido eso. Y la iglesia, porque la iglesia católica también es la que incentiva a que todo... A que se quemen los discos en forma de protesta. La sociedad esto, como que los Beatles no eran nada más que unos divulgadores, algo así, de malas tareas, algo así. Y bueno, ellos ahí es cuando sale Lennon a decirle, nosotros no elegimos estar acá... Ustedes nos pusieron acá, lo eligieron, sí, obvio. Pero dice, no pedimos que nos pongan en un pedestal. En un pedestal, claro. No, pero se tiende a hacer eso, ¿viste? Que con los ídolos se tiende. Y, por algo es un ídolo, por algo sobresalta de los demás. O sea, entonces, hay que ponerlo allá arriba. Claro, el tema es que no nace de él, capaz que nace de la gente en sí el fenómeno. Porque detrás de todo lo que eran los Beatles eran un par de chicos que se juntaban a tocar. Y eso obvio, no obvio. Gustaba. Sí, bueno, él mismo lo dice, no éramos gente, los chicos buenos, cuando dicen, le hacen la comparación con los Rolling, dicen, ellos somos igual seres humanos como ellos, y ellos son chicos buenos y chicos malos y todo el tiempo. Lo anecdótico de esto es que antes de que grabar Revolver, en el CD donde se puede decir que empezaron ahí definitivamente a consumir drogas, porque lo dicen... porque están en el viaje que van a hacer una gira a Estados Unidos, en donde ninguno de los tres quería ir a esa gira, solamente quería ir Paul McCartney, porque estaban los tres con familia, se acababa de casar George Harrison, entonces no quería salir, también Ringo Starr había tenido su hijo hace poco, entonces como que apuntaban más a grabar en estudios, aparte había pasado lo de el atentado a Ringo, entonces como que trataban más de grabar y de inspeccionar en el estudio y luego salir a la gira. Aparte habían sido nombrados miembros por la corona británica. La corona británica les había dado un reconocimiento especial, y bueno, esto también trajo una serie de problemas, porque esto se daba nada más que a los héroes de guerras, a los veteranos, y algunos civiles nada más que se destacaban por sus acciones. Entonces fue toda una repercusión, porque en definitiva, ¿qué era lo que ellos habían hecho para merecer el nombramiento? E inclusive hubo gente que renunció, bastante bastante polémico el tema también. Bueno, yo lo que venía contando es que el manager, hay una página en internet, está también en una página de los Beatles, uh-huh, en donde cuenta, sí, textualmente, que en el avión estaba McCartney, que no sabía para dónde irse, como si estaba de un lado para el otro. Y en un momento Lennon le pregunta, ¿vos qué te pasa? ¿Probaste ácido antes de llegar a Estados Unidos? Lo íbamos a hacer todos juntos, le dice. Y le dice que sí, y bueno, ahí es cuando escribe Taxman. Perdón, no escribe Taxman, escribe Iberg and Sin, algo es algo así. Sí. El de los pajaritos. Un tema que habla de los pajaritos, que él se sentía un pajarito, pero que estaba dentro de un avión, entonces el pajarito está dentro de un avión. Es como un tema medio raro, pero bueno. Después, cuando graban Revolver, se entiende todo, van pasando Magical Mystery Tour, se va entendiendo un poco más por dónde vienen los Beatles, y bueno, después ya apuntan a un público más grande, y mismo su edad, ¿no? Ya estaban en los 30 y pico, a Sgt. Pepper, en donde, bueno, ahí ya es un disco totalmente experimental para sentarte a escuchar, y mismo no hay grabaciones en vivo de eso, porque, bueno, ya no estaban tocando más en vivo, estaban sacando películas, y estaban ganando por otro lado. Cuenta la historia que Lennon grabó todas las voces de ese disco acostado en el piso. Sí, así es. Buscando una resonancia distinta de su cuerpo. Sí, estaba absolutamente loco. Bueno, vamos a seguir escuchando a los Beatles. Vamos a seguir escuchando a los Beatles. Ahora vamos con She Loves You. Vivo y refrito. Thank you very much, thank you. Well, this next song will have to be our last one for this evening. Yes! Oh, yes! You know, sorry, but... So, we'd like to thank everybody here tonight for coming along. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And we all hope that you've enjoyed the show. Have you enjoyed the show? Good. Great. Lovely. Thank you very much. And we'd like to finish off with a song which was recently on one of our albums over here. It's an old Little Richard song and it's called Long Tall Sally. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me así pasaba A Hard Day's Night. Y mientras seguís saltando en el living de tu casa, Help. Good, thank you. We'd like to carry on with a song which was on our first Capitol album. We hope you enjoy the song. The song's called All My Loving. I'm only five, brother. Y esto que escuchas es One After 909. I'm

I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. bueno, seguimos acá en Vivo Refrito. La verdad que para mí un Vivo Refrito muy... De colección. Sí, aparte me encantan los Beatles. Así que hoy espero que, yo qué sé, voy a hablar suficiente. Hablando suficiente, vamos a decir que sabía que este tema no está grabado por Ringo Starr en la batería. No, ¿quién está? Estaba en Grecia, Ringo Starr, de vacaciones, porque lo que pasa es que como los Beatles, esto es lo que decíamos... Se estaban viviendo bien. No, aparte se de estar... Se quería comprar una isla, ¿sabías? Se estaban, aparte de estar viviendo bien y tener la plata del mundo y ser... los Beatles. Jesús. No, ser más, dijo. Ser más que Jesús. Como decía yo antes, se habían metido al estudio, estaban investigando con otras cosas, y hay temas donde decían a Ringo, no, ¿sabes que la batería ahí no va? No va la batería. Entonces Ringo se enojó y se fue. Se fue a Grecia. Se fue a Grecia. ¿A qué se fue? Que no se fue con así con la esposa. Se fue con el productor y un actor de Estados Unidos. ¿Qué onda? Que después... No. No torció el codito. Ah, la manito. Ahora, actualmente, Ringo Starr es productor de películas y de, bueno, de música, de grupos musicales. Este fue el amigo que lo hizo, luego de dejar los Beatles, meterse en el ambiente del espectáculo. No me acuerdo el nombre, pero el muchacho con el que estuvo en un yate en Grecia. No, yo digo como irónico, ¿no? ¡Qué amigo! Qué amigo, sí. Bueno, pero igual fue después de la separación. Así tema lo graba en la batería, está grabada por Paul McCartney. Che, ¿y sabías? Back the U.S.A. U.R.S.A. ¿Sabías que...? No, esto no es importante, pero igual me hiciste acordar. La primera mujer de Ringo lo engañó con Eric Clapton. No. Sí. No me lo digas, entramos en el... Son achimentos. Sí. Son achimentos. Digo y te confirmo. Con Eric Clapton, ver, o sea, un colega. No. Después, otra que te puedo decir que ya no están así. ¿Viste cuando tocaron en la azotea? Ahora vos podés contar un poco de ese show. Cuando estaban cantando Don't Let Me Down, que hace un ratito la estábamos escuchando nada más, Lennon se olvidó la letra, se olvidó un versito y le empezó a tararear. Y está esa imagen, dicen, de la sonrisa cómplice entre ellos dos. Entre Lennon y McCartney. Sí, está también en Diga Pony, que estábamos escuchando. También la escuchábamos. Bueno, escuchen, yo no digo nada, pero escuchen bien el principio de Diga Pony, el audio. Que, bueno, pasan unas cosas que la podemos imaginar. Que es muy interesante. Bueno, pero sí, en 69. En 1969 es la última vez que tocan los Beatles, que se presentan en la terraza de Abbey Road, y bueno, es ahí donde tocan un par de temas, porque mismo la policía no quería que toquen, sí. Y interviene la policía, y bueno. Pero igualmente, o sea, no pudieron hacer nada, porque estaba toda la gente copadísima. Es más, hay un capítulo de Los Simpsons que es una especie de representación, de recreación de esto, ¿no? La policía no podía hacer nada después de todo que estaban haciendo, ellos haciendo música en la terraza. La gente se había copado, estaba todo el mundo en las calles. ¿Qué podía ahí hacer? Dice, aparecían los periódicos, los Beatles revolucionados, decía, al día siguiente. Bueno, al día siguiente fue también que sale Paul McCartney a anunciar públicamente que él dejaba los Beatles. Dejaba los Beatles, que sí. Eso es el 31 de enero. Sí, sí, 31 sí. De enero de 1969. Así es cuando ahí se separan y empiezan cada uno su trabajo, su carrera solista. Sí, el primero en grabar un disco fue Ringo Starr, que grabó un disco con el cantante de su antigua banda. Que ahora se lo debo, en la próxima entrada les digo cómo se llamaba el CD y el cantante. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Ahora venía I Got the Feeling. Bueno, un tema, la verdad que para mí de los mis favoritos. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no, no. Oh no, oh no. I've got a feeling, yeah.

Bueno, seguimos acá con los Beatles en vivo. Si te querés comunicar con nosotros, mensajes de texto, lo más rápido, 1561-540-359. Si no, está el teléfono de línea, que es 466-6559. O el mail, que es vivoyrefrito@fmmoreno.com.ar. Así es. Bueno, la verdad que hasta acá yo vengo así redeleitando todos los temas. Bueno, hubo ahí el recién Helter Skelter, se lo dedicamos a alguien que mandó, ¿cómo se llama? Ceci. Bueno, Ceci, para vos, que nos dice gracias, chico, por los Beatles. Y bueno, y pidió Helter Skelter, así que recién la acabamos de pasar. Un tema que está en el álbum blanco de los Beatles, este famoso álbum, que la verdad para mí es excelente. Así como venían siendo todos los álbumes, acá como que se cierra un poco la excelencia de banda, a nivel musical, a pesar de lo que decía yo, de que no eran grandes compositores de letras, pero cuando se ponían a trabajar, sacaban cosas como las que acabamos de escuchar. eran, no sé, sí, tenían una calidad de saber lo que querían, y mismo al ritmo de que la discográfica misma los apuraba, ¿no? Porque tenían que sacar como mínimo dos CDs, dos discos por año. Uh-huh. Era como que tenías que estar. Cumplir, y bueno, Y nunca parar. Nunca hicieron un disco de relleno, ¿no? Como que todos tienen una búsqueda y... Sí, mismo que la audiencia había dicho que Magical Mystery Tour fue un disco en lo que no se entendió lo que quisieron transmitir, pero eso tiene que ver mucho con el viaje a la India que hacen, en donde George Harrison se va primero con su novia, que era la modelo número uno de Inglaterra. En ese tiempo se van de vacaciones primero a California, Estados Unidos, donde vuelve y dice, vamos a tocar a California, y después cuando llegan de vuelta a Inglaterra dice, me voy de vacaciones a la India, y cuando vuelve dice, vamos a la India. O sea, todos iban en fin a todos, porque eran eso. Yo creo que esos 10 años fueron una vida de 4 personas en una, sí, que se resumió en una banda, ¿no? Por algo también llegaron a ser lo que eran. Sí, y que también hay cosas que a lo largo del tiempo se hacen muy difíciles de compartir con otra persona que no sea... Digo, el pasar a ser las personas más famosas en el mundo y tener un montón de cosas... Solo eran, sí, ellos, una nadie vida. Más podía vivir esa situación que ellos, y supongo que... Obvio, habrán entendido algo que el resto no. Obvio, sí, mismo cuando la banda allá en el 68, que... en el 68 fue que... Lennon quería hacer una gira por Estados Unidos y quedarse a vivir en Estados Unidos, porque lo que hablábamos es que cuando ellos salían de gira les cobraban como impuesto por el tiempo que estaban fuera del país, porque sabían que podían mismo hacerle eso el Estado para que no se vaya, ¿no?, a Inglaterra y genere una audiencia, un público dentro de Inglaterra. O sea, los impuestos que les cobraban eran más altísimos. Entonces Lennon decía, no, ahí es cuando Lennon también tiene un click, que conoce a Yoko. Y bueno, cuando conoce a Yoko le hace Revolution. O sea, este tema que es famosísimo, sí, así, porque es un re poderoso. Bueno, se lo hizo por Yoko, mujer por la que también se separó también de los Beatles él, donde estaba encontrando otra vuelta a la música. Uh-huh. Vamos en temas como Come Together, temas, yo que sé, muy locos. I Want You, temas donde eran muy Lennon. Y se ve reflejado después en la banda que tiene, que se llama Apple no sé cuánto. ¿Cuánto era? ¿Cómo es que decía? Apple Corn, algo así. Ahí está. Apple Corn, algo así. Esa banda era muy Lennon. O sea, vos el que veía iba a ver esa banda era Lennon porque y McCartney, le gustaba Lennon. ¿No? Claro, hay una discusión muy buena que tienen Lennon y McCartney, que cuando se está divorciando de su primera esposa, Lennon, en donde McCartney le decía, a mí no me importa tu vida, yo no te puedo solucionar tu vida, yo quiero que compongas porque... Por contrato salen los dos sí, nombres. Y si yo hago todas las letras y vos te llevas todo el crédito, así no va. Entonces ahí es donde, ¿sí?, también empieza no, el conflicto entre Lennon y McCartney. Y bueno, después en todo ese conflicto, George Harrison aprovecha todo eso y escribe I'm in Mine. Sí. Bueno, sí, temón así entre todo el flash de sus propios compañeros, ¿no? Como que todo el tiempo, por más de que dos estén en crisis, uno iba levantando y daba el ánimo. Además el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que estuvieron juntos y demás, y el éxito, yo creo que cansa, influye, sí, también. Bueno, y ahí cuando pasaba estas peleas, que Lennon no componía, le decía, hay una conversación que tienen McCartney y Lennon, en donde le pregunta Paul si qué pensaba para el próximo disco, que era Sgt. Pepper que iba a venir, y había un tema, y le dicen, bueno, vamos a ponerle el nombre del tema y hacer la banda. Y bueno, ahí le dice, pero algo le tenemos que agregar. Y dice, bueno, vamos a meterles trompetas. Y ahí es donde... Las trompetas, claro. Claro, Martin Williams creo que es el trompetista, un negro. Bueno, la verdad le pone las trompetas, los vientos justo. Y mismo esto, donde dejan de hacer música y hacen teatro al mismo tiempo. Porque cuando presentan Sgt. Pepper es todo un circo. O sea, yo creo que tenía muy claro lo que querían. Y creo que vamos a escuchar Sgt. Pepper, ¿lo tenés? ¿Vamos con Sgt. Pepper? ¿Por qué? ¿Qué venía? Porque tenía ganas de Revolution, porque como la dijiste recién... Ah, bueno, vamos con Revolution. Me intrigaste.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Well, all these years I've been wondering around. Bueno, ya entrando en la última parte de este vivo refrito, ¿qué era eso? 23-43. Ajá. Todo con 3. Exactamente, 3-3-3. Los 13 grados. 13 grados. ¿Tres décimas? No, 4, es una décima. Bueno, pero estamos en radio, nadie sabe, nadie se va a poner a mirar la, ahora la temperatura para ver si está en el 3 o no. Yo lo haría. ¿Vos lo harías? No, creo que yo no me levantaría si estoy escuchando los Beatles tranquilo, ni me levanto la tele ni la prendo. Es verdad, tenés razón. Che, ¿viste? Qué bueno que está viniendo este vivo refrito, en serio. Sí, sí, yo no, o sea, igual yo prefiero, yo qué sé, la gente que opine, loco. El de acá, el... Bueno, pero esto no es algo muy muy opinable, los Beatles están buenos. Sí, están no hay... muy buenos. ¿No? No es mérito nadie... nuestro, es... Es mérito de ellos. Mérito suyo. Bueno, acabando los Beatles... El día que lo matan a John Lennon es cuando ahí el primero que muere, el 8 de diciembre del 80, sí, en la puerta de su es. Departamento lo mata el fanático este loco. Fanático loco. Que bueno, él decía, como contaba antes, él quería venirse a vivir a Estados Unidos, que decía que era un mundo mejor, donde podrían hacer otras cosas. Bueno, terminó siendo todo lo contrario, acabó con su vida... Estados Unidos, y creo que ha acabado con la vida de muchas personas ya en el mundo. Así inclusive que, bueno, las que no viven ahí. Inclusive con las que no viven ahí. Pero bueno. Sí, el. ¿Cómo era el apellido? Chapman, ¿no? Del asesino que se arrepintió hace un tiempo. Sí, sí, sí. Mark David Chapman. El 8 de diciembre. El día de cumpleaños de mi mamá, mira, el 8 de diciembre. De 1980, eso de las. 22:49 fue cuando John Lennon, mirá qué exactitud, ¿no? Ves, me decís 49 y yo no puedo decir el 3. Bueno, dale, sigamos. Lo matan. Lo matan, 5 disparos, uno que le da en la aorta y hace que pierda el 80% de la sangre. Sí, y encima se queda ahí sentadito hasta que viene la policía y lo arresta. Sí, y porque estaba... Cuidando el cuerpo, que nadie lo... Lleva. Desde octubre me parece que lo venía ya persiguiendo y hacía un rato le había firmado un disco antes de salir. O sea, Lennon salía de la casa y había fanáticos. Entre ellos estaba él, le firmó un disco y cuando vuelve le da los 5 disparos. No se había arrepentido, primero estuvo un par de tiempo, inclusive le negaron la libertad condicional y demás, pero después... dice que se arrepiente, que no se dio cuenta en ese momento, que había interpretado mal algunas actitudes, que tampoco le da derecho a matar a alguien, ¿no? Por el simple hecho de no coincidir. Estaba loco. Sí, la verdad que hay que estar decidido para salir y matar a John Lennon, ¿no? Como que, bueno, lo querían bajar. Yo, loco, estoy todo mal con ese chabón. Está todo mal. Es como que Bob Marley no se quiera curar, loco, todo bien con tu religión, pero curate porque eras un músico muy bueno. Y John Lennon, bueno, el otro también, un gil, ¿cómo lo vas a matar? La verdad que, bueno, después muere Harrison por fumar tanto cigarrillo. La verdad, dejen el cigarrillo, no. Gente que mata. O sea, están comprando cáncer en el kiosco. Nos pusimos en gracioso, pero bueno, es la realidad. Se murió sincericidio, George Harrison. Sincericidio tiene Diego. Bueno, pero es así. Está bien, me y parece Y Ringo perfecto. Y Paul siguen viviendo. Porque fueron... Ringo no era una persona de cuidarse, pero... Paul McCartney no era, solamente con drogas se daba. Está bien, bueno. Está bien. Bueno, no podemos decir que era sano del todo, pero bueno. No, ahora vamos a escuchar unas canciones ya para ir cerrando este vivo refrito de día jueves 23 de septiembre. Nos vamos yendo y dejamos... Pará un minutito que cayó un mensajito. Cayó un mensajito, a ver. ¿Qué dice el mensaje? Dice, sí, cómo no, el trabajo de repasar y difundir su historia es muy importante. Gracias, abrazo. Sí, eso, dejen de fumar. No, no dice quién es, pero bueno, no, está bien. Ellos dicen, pero bueno, dicen McCartney y Lennon que lo admiten, que fumaban. Y bueno, son estilos de vida, son decisiones, cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Obvio, como todo. Pero bueno, hay una versión acústica muy buena de Strawberry Fields Forever. De Paul McCartney. De Paul McCartney, así es. Que bueno, la escuchamos y venimos y nos vamos y lo dejamos con los temas, como decíamos, temas que no fueron tocados en vivo, así que se los vamos a pasar porque para mí son... Porque lo merecen. Sí, lo merecen, la verdad que son muy buenos temas. Así que vamos a escuchar Strawberry Fields Forever y volvemos. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, sí, ya está, claro. Viste la versión esa, impresionante. Lo curioso de este video es que graba con un pianito en donde se ven las teclas como cuando vas a aprender la cocina. Bueno, como hornallas, claro. No, es un piano, un sintetizador viejo. Sí. Sintetizado. Y el nombre de esta canción lo tiene porque en un paredón estaba escrito Strawberry Fields. Sí, como Abbey Road, que es la calle. Bueno, que, la calle. O Penny Lane, la calle donde vivía George Harrison. Cosas que, mismo eso, tenían de la vida cotidiana ellos, pero ya... Sí, pero cosas cotidianas que pasaron a ser de saber universal, ¿no? Sí, posta. Es la, la magia que dejaron los Beatles. Tu vida privada fue toda una exposición. Otra cosa. Civil. Como cosas tan insignificantes por ahí en otro contexto, sí, para nosotros son revaloradas. Así es. Con Hey Jude pasó lo mismo, el tema se lo había compuesto Paul McCartney a Julian, que es el hijo de John Lennon, cuando se divorciaron los padres. Y era Hey Jude al principio. Y terminó en Hey Jude. Y bueno, cosas como que tienen los músicos, ¿no? Nosotros nos estamos despidiendo, ¿no? Hasta el próximo jueves. Aquí estuvo Vanina Vargas, Diego Dicut, en la operación técnica puesta en el aire, Santiago Rossi, Mariano Castro, Darío Saldaña. Mi nombre es Martín López. Y bueno, podés escuchar de vuelta este programa el sábado a las 23 horas después del Zaguán hasta la 1. Y bueno, y después te quedás escuchando toda la noche o te vas a otro lado. Pero la verdad es que de colección, así que si no lo pudiste grabar el sábado, atenti, poné a grabar. O si no, mandá un mail a vivoyrefrito@fmmoreno.com.ar y te acercamos todo lo que el material que tenemos. Que mismos, los que les gustan, lo tienen. Y les quiero decir que hablé mal, chicos, blasfemé a la mujer de Ringo, ¿no? Era la que había estado con Eric Clapton, sino la mujer de Harrison. Ah, así para dormir tranquila, porque viste estas cosas. Sí, yo lo sabía. Hay que correr, ¿sí? Martín, me tenés que haber avisado. Bueno, ahora sí. Bueno, nos vamos con la verdad que uno de los temas más experimentales y más buenos de la historia del rock. Alan. Así, me estoy jugando, pero yo no le pifio en esto, me parece. I want you. She's so heavy. She's so heavy. Bueno, hasta la próxima entonces. Chau, chau.